Onda Polígono, información, entretenimiento, actualidad, participación, diversidad. Todo esto y más lo encontrarás las 24 horas del día en el dial 107.3 de la FM. ¡Sintonízanos! O a través de la página web ondapolígono.org. En pensant à tout ça, tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi, et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin, au creux de cette nuit vaincue. J'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Para variar, empezamos con estrés. Buenas noches, escuchas Onda Polígono. Esto es No Me Estreches. No me estreses, no me estreses, Ana, ya me estás estresando, buenas noches. Oye, enciéndeme. Ah, vale, aquí está. Uy, no, no me estreses, que me encendieses el micrófono, quiero decir que me pongo. ¿Tú crees que algún día seremos capaces de empezar bien, en condiciones? No, no, yo creo que no, que el estrés va con nosotros. Calla, calla, con ese día que llevo. Luego nos empezamos a relajar, pero al principio siempre es como los locos. Ana, que me ha dicho que trae cosas, pero no sé ni lo que trae. ¿Qué me traes, yo, Ana? ¿Tú qué me traes? ¿Tú qué yo, me traes? Yo, vamos a hablar de Mago de Oz, de curiosidades musicales, por ejemplo. Bien, hoy traes tú las curiosidades musicales. Sí, porque tiene otro tiempo, claro. Bien, sí. Que conste que hemos molestado a Marta, la pobrecita, para que nos busque cosas y al final ni eso. Muchas menos gracias. Mal que mi amiga Esther, mi compañera de trabajo, me ha dejado un pendrive. Muchas gracias a ella y hemos podido traer musiquita de mi trabajo. Ajá. Así que, uff, qué estrés, por qué Dios. Estrés, qué estrés. Pues nada, yo te hablaré. Como el otro día hablamos de Paul Newman, que algunos dicen que fui un poco pesada, pero yo emocionada. ¿Verdad que sí, Carlos? Y me encantó. Hoy te voy a hablar, hoy te voy a hablar que me trabo de Robert Redford. Ay, Dios. ¿Te parece bien? Vale, solamente te damos 20 minutos para que hables de Robert Redford. Vale, 20 minutos me parece bien. Pues yo, si me da tiempo y me dejas hablar, te hablaré de María Tifoidea, que no me dejaste el otro día, te hablaré de virus. De virus. En fin, todavía siguen rondando los virus por saludar aquí. Saludar a Roberto, que está aquí con nosotros. Roberto, ciao. Que a ver si conseguimos que hable. El otro día habló Marta, a ver si conseguimos que hable tu amigo. Bonsoir, Roberto. Que hable estos amigos que me traes, que nunca quieren hablar. Son un poco tímidos, ¿qué le vamos a hacer? En fin, vamos con algo tranquilito para desestresarnos, que vaya día que llevo después de 4 días de libranza. ¿Cómo vivimos? Bueno, Ana, pues esto no ha sido ningún fallo nuestro, sino del ordenador, que no sé qué está haciendo, que no suena. No. ¿Me estás hablando a mí? Sí, sí, te estoy hablando a ti, tú eres la que está enfrente mío, ¿no? Pero pues te digo que pero hablando no a mí a los nuestro. Oyentes o no. Sí, sí, a ti y a todo el mundo. Vale. Bueno, pues nada, aquí estoy. Es que estaba en otra cosa. Ya te veo, ya te veo. Pues eso, que vamos a reiniciar el ordenador que está fallándonos. Madre mía, qué estrés. Y bueno, pues decirte que eso que estamos escuchando era la London... Espérate que esas te son diga. Esas son las curiosidades musicales que tú me traes. Muy bonito. Sí, la London Symphony Claro, claro, estupendas. Tus curiosidades musicales. ¿Lo ves? ¿Cómo no te puedo encomendar una tarea así? Ay, sí, es que este justo me trae por la calle la amargura. En fin, pues vamos con otra cosa. Yo te hablo de Robert Redford, que me emociono, que me encanta, que es estupendo, que... ¿Te hablo de Robert Redford? Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Vale, pues Robert Redford, bien conocido, ¿no? ¿Y esto que está sonando ahora qué es? No me estrese, justo. Bueno, vale. Bueno, venga, seguimos el programa, como siempre, curiosidades y luego desvarianzas. O sigo con Robert Redford. ¿Qué hacemos? Como tú veas. Venga, ponme las curiosidades. ¿Curiosidades de qué tipo? Pues no sé, la que me trajeses. Espera. Esta no es, esta tampoco. Bueno. Esta, venga. Vamos a escuchar una rancherita de Ángeles del Infierno, venga, vale, y a ver si la mamá nos hace caso. Ana, no me preguntes cómo lo he hecho, pero ahora funciona. Muy bien. Así que toca madera. Porque... esto que escuchábamos era, ya sabes que me encantan las rancheras, era mago. Ángeles del Infierno. Ay, no, no sabía cantando que te gustaban rancheras. Las rancheras, claro, ¿sí? Y los Ángeles del Infierno también. Y esto es de Lemon Symphony Orquesta. No, no deja de sorprender. Tocando Europe, The Final Countdown. Pero estos son cosas que te gustan y ya está, claro, de curiosidad en nada. Escucha, simplemente. Que te gustan y se acabó. Te iba a traer más versiones de esto, mira, te voy a poner otra versión, por ejemplo. Venga, ponme para una que compares, ¿no? Por ahí. Yo mientras tanto le estoy echando aquí un ojo a la fiesta de los barrios de Toledo. Espera, a ver si quiere sonar ahora. No hay nada que resaltar. Mira, ahora, escucha. Una versión distinta, ¿vale? Una versión distinta, ¿no, Ana? Sí, estaba yo aquí emocionada. Esto se llama Norder. Intentando imitar a esto. Te voy a traer más black metal a ti, que veo que te gusta. Me encanta. Me has visto aquí como me emociona. Te iba a traer también, tengo en el coche el concierto que dieron en el Madrid, el último, hace 2 años, maravilloso, que esta fue la última canción. Uh-huh. Pero si es que qué estrés, por favor. Bueno, vamos con Mago de Oz. ¿Te ha gustado Norder y te ha gustado London Symphony Orchestra, no? Sí, sí. Vamos con Mago de Oz, a ver si vienen las canciones. Ana, ¿qué es? ¿Esto no era de una serie de dibujos o algo así? Claro. Quijote, Quijote. Sancho. Pues es una versión de Mago de Oz, ¿te gusta? Ah, pues sí. Mira, sí, mira, escucha. Sí. Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Ana, que le hemos vuelto a pillar cantando. Roberto se está partiendo el culo. Roberto, por favor, está... Hay que convencerle para que vuelva otra vez. Porque lo está pasando un poco mal. Creo que va a ser una y no, bueno, más, no va a volver. Ana, Roberto, di dónde se nos puede escuchar, dónde se nos puede sintonizar y vamos con la siguiente canción. Se nos puede escuchar en el 107.3 de la FM o a través de internet www.ondapoligono.org. Número de teléfono 925-2326-05 y el correo electrónico, ¿te lo sabes? Donde nos pueden hacer las sugerencias que quieran, música, felicitaciones, pedirme el teléfono de Justo para quedar con él, lo que quieran. Ya saben, chicos, parecidos a... No me estreses. ¿A Robert Redford o a Paul Newman? ¿A Paulino o a Roberto? A Roberto, Paulino. No eres tú, perdón. Roberto. A Roberto ya le tenemos aquí. El correo electrónico, no me estreses, @ondapoligono.org. Continuamos con el templo del adiós. Bueno, pues esto es el templo de la Dios, que me han dicho que estoy hablando muy alto. Atención, chica. Atención, hemos tenido una llamada en cuanto he dicho el correo electrónico y el número de teléfono para que llamen a Justo. Acabamos de tener una llamada diciendo, por favor, quiero quedar con Justo. De verdad, escucha la diferencia entre una y otra, ¿vale? Estás que lo rompes, ¿eh? No quería decir yo eso. Escucha, que llora Mago de Oz y esto, a ver si te suena. Time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. Bueno, ¿cuál te gusta más, Anita? ¿Rainbow o te gusta más Mago de Oz? Pero no tiene nada que ver, ¿o es la misma canción? La misma canción con distinta letra. Pues no tenía nada que ver. Me quedo con esto. Son así. ¿Con más... esta? Sí. ¿Esto cómo se llama? Rainbow, creo que era, si no me equivoco. No está mal. Te tengo que traer el próximo día varias canciones de Rainbow. Bueno, ¿Qué tiene que ver? Rainbow con Sabatas. Yo creo que las curiosidades musicales me las quedo yo. Hoy ha sido una circunstancia. Pero si en cuanto que pongo yo música, llama a todo el mundo. Excepcional. Venga, justo. En fin, ¿a qué quieres ir ahora? Venga, anda. ¿Dónde vamos a ir ahora? ¿Qué quieres? ¿Nos vamos descalzos por el parque de dar una vuelta? Vale, descalzos por el parque. Pero antes vamos a tener una nochecita toledana. Y con esto nos despedimos de Mago de Oz. Thank you. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La canción? ¿No tenía letra, me has dicho? No, Noche Toledana, sin letra. Ah, te he dicho, tenía letra. Digo, te he dicho, ¿qué rollo de canción justo? Y me has dicho, espérate, digo, ¿pero tiene letra? Sí, sí, que eres muy impaciente. Yo, bueno, un poco. Bueno, no, eso me lo has dicho tú. Ay, que me estoy liando. El caso es que era un rollo. Roberto, por favor, no me la líes. El otro día Marta estuvo aquí tan tranquilita ella, no quería ni hablar, no daba guerra, no nos tiraba de los pelos ni nos hacía cosquillas. Y tú hoy, mira, aquí, hinchándome a Ana. Es que tenemos... encima no quiere hablar. Está aquí Juan Antonio con nosotros, que es un amigo nuestro del programa, que nos acompaña muchas noches. Y bueno, nuestro profesor aquí en la radio. Un aplauso. Y no te hemos presentado a Roberto. Roberto, no te lo hemos presentado. Bueno, pues al final del programa te lo presentaré. Es que es tímido y no quiere hablar. Bueno, venga, empieza con el parque. Empezamos por... Me está estresando esta mujer, por Dios. El parque, dando vueltas por el parque. Justo, no me digas que no has visto la película Descalzos por el parque. No te lo digo. Es del año 1967. Anda, ¿de cuando tú naciste? Pues es que sí, ni en proyecto estaba. En fin, que entonces no la has visto, ni sabe de qué va, ni la has oído nunca. ¿De quién es? ¿De Robert Redford, de Paul Newman o de Robert Redford? Robert Redford y Jane Fonda. Como el otro día hablamos de Dos hombres y un destino, que la pareja eran Robert Redford y Paul Newman, te dije la semana que viene te voy a hablar de Robert Redford, ya que la semana pasada te hablé de Paul Newman. Ay, bueno, Dios. Pues te recomiendo esta película. Tranquilo, Carlos, la cortaré también. Jolín, que no, que yo disfruto mucho con esto. Déjame en paz. Sí, tú, venga, date prisa. Tú tienes el poder ahí con el control y no puede ser. El caso, no has visto Descalzo, me has dicho. Te lo digo porque nos quedan, espérate, voy a verlo. Da igual, calla. Solo... Pues es una comedia romántica, no es una gran película, ni muchísimo menos. Pero bueno, surgió de un musical de Broadway y luego la llevaron a la pantalla y tuvo bastante éxito. Es la historia de un joven y conservador abogado. Nos quedan 42 minutos, espero que cuando queden 20 me dejes hablar. Y su sorprendente esposa. ¿Sorprendente por qué? ¿Tan buena estaba? Porque se dedica a pasárselo lo mejor posible. La verdad que te ríe mucho, hace muy buen papel. A Roberto le gustaría conocerla. Jane Fonda. Pero según se va acabando el éxtasis, ayúdame que no me sale la palabra, de la luna de miel de este joven matrimonio, se enfrentan a la realidad de vivir en un quinto piso sin ascensor. Empiezan a tener problemas, a resentirse la relación, pero de una forma muy, muy divertida, la verdad. No es, ya te digo, no es una super película, pero es divertida. Es de las películas estas que... tienen un poco de encanto y además una buena combinación de estos dos actores. Te hablo de Buenos días, Redford. ¿De qué me estabas hablando? Robert Redford, que nació en Santa Mónica, Los Ángeles, California. Y nació como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936. Se crió en el barrio hispano del oeste de la ciudad. Su madre era ama de casa y su padre era un lechero católico de origen irlandés. ¿No te interesa nada más? Yo voy a hablar aquí como una loca. Bueno. Perdona, que estoy leyendo el guión. Vamos a ver. Tiene medio folio de Descalzos por el parque y tiene como tres folios, más de tres folios de Robert Redford. Déjame, Robert Redford. Ya te dije, Paul Newman. Mira, y Robert estoy Redford. Estoy dispuesto a escuchar a Enrique Bunbury antes de tragarme esto, por favor. Es verdad, que hoy vamos a hacer una dedicatoria que la teníamos un poco atrasada. Bueno, eso viene luego. Que te cuento. Este Robert Redford sentía mucho amor por la naturaleza. Era un hombre que le... Bueno, es un hombre que sigue vivo. Eso me recuerda a varios chistes. Que... A ver, ¿por qué? Cariño, dime algo con amor. Amorfa. Ay, justo a mí los chistes cuando más tontos son más me gustan. ¿Te sabes el de la vaca? No, a ver, venga. Rin, rin, dígame. Hola. Rin, rin, dígame. ¿Una vaca coge el teléfono? No. Ah, yo. Me está diciendo que ya me ha fastidiado el chiste esta tía. Rin, rin, dígame. Hola. Hola. Soy hablar. Y yo también. Robert Redford. Pero es que yo soy una vaca. Como yo no tengo el poder para subir y bajarle a justo el control, sigo hablando. Robert Redford. No te pases, ¿eh? Robert Redford abandonó sus estudios en 1956 y se fue a Italia y a Francia a descubrir la vida bohemia, como nuestro amigo Roberto. Roberto, ¿quieres decir algo? Bueno, pues... Pero si me le tienes amordazado al pobrecito para que no se mueva y no hable. En ese mismo año, cuando regresó desilusionado de la vida esta bohemia, conoció a Lola. Lola Van Wagenen. Para los amigos. Lola Van Wagenen. Con la que se casó y tuvo 3 hijos. Atención, acaba de leer medio folio de los 3. Me pasa, para no aburrirte, Te digo que nada, que se casó con esta chica, con Lola, un nombre muy bonito. ¿Con Dolores? Con Dolores Lola. No, Lola Van Háblame del jinete eléctrico. Van Wagenen, hemos dicho. En 1960 ya empezó a tener familia y tal. Y en 2001 recibió un Oscar honorífico a su carrera. ¡Bravo! Un aplauso para él. En 1960 empezó a trabajar en televisión. Nada, y su padre le dijo, hijo, por favor, ¿por qué no te buscas un trabajo ya así, serio, de verdad? Un trabajo que te valga para ganarte la vida. Y jolín, más de uno quisiera ganarse la vida como se gana este hombre. El caso es que... ¿Qué más quieres que te cuente? Lo de 2001 del Oscar honorífico molaría. Eso es el final, el 2001 el Oscar honorífico, justo. Te voy a decir que, bueno, te voy a contar lo del otro día. Que Dos hombres y un destino, que es la peli con la que hablamos el otro día. Carlos, pues, sí, yo también estoy deseando hacerlo. Pues congenió muy bien con Paul Newman, que también lo contamos el otro día. Claro, congeniaron, claro, vaqueros, congeniar, claro. El otro día, no, dijimos que no eran vaqueros, ¿no? Nos liamos ahí, que eran asaltadores de bancos. Eran caballeros, porque iban en caballo. Luego, en 1973, que esta película, si la habrás visto, El golpe, sí. Buenísima, no me digas, justo, pues volvió a repetir con Paul Newman. Porque la verdad que hacían un tándem bastante bueno. Luego actuó también con Dustin Hoffman en 1976, Todos los hombres del presidente. ¿Película que no ha visto Ana? No, no la he visto. A lo mejor la he visto, pero no la recuerdo. No me estreses. O sea que Memorias de África con Meryl Streep, una estupenda, estupenda, estupenda película, que además la echaron hace poco. Yo creo el domingo. Sí. Sí. Y bueno, pues como no quieres que te aburra, pues te puedo hablar que también El descenso, películas como El descenso de la muerte, El jinete eléctrico, Gente corriente, Un lugar llamado Milagro. Pero estas películas, bueno, no te voy a decir los Oscar ni nada. Es que me estresa, justo, de verdad. Yo tengo aquí lo que quiero contar de Robert Redford y me estás agobiando. Bueno, el caso es que luego... Sigo, Berto, no la mires así, viene igual de guapa siempre. Está claro, preciosa, claro. Hoy. En 1980 creó, lo hablamos el otro día, el Instituto Sundance. Bueno, tienes 20 segundos hasta que se acabe la canción. Que subvencionaba promesas del cine y todo esto, que eso lo hablamos el otro día. Bien. Bien. Bien, termino. En 1977, Redford escribió un libro de denuncia sobre la expansión estadounidense hacia el oeste. Él estaba muy concienciado, bueno, está muy concienciado con la naturaleza, el oeste, la desaparición de los indios. Que pasamos de Redford, vamos con un nombre de verdad, ¿qué le dedicamos al lobito? Y en 1985... Redford y Lola se separaron y en 2001 le concedieron el Oscar honorífico a toda una carrera. Bien. ¿Qué le dedicamos a Lobito? Terminamos. ¿Quién es Lobito? Un hombre de verdad, no Robert Redford. Un así grande, fuerte. Ah, no, pues una canción que llevaba tiempo queriéndola poner aquí, pero tú como llevas los controles aquí y no me deja ni pinchar ni cortar, esto se va a acabar. Esta dictadura se va a acabar. Pero si encima M3 no me llenas esto más que de amigos. De verdad. Bueno, un saludo. Es muy tímido, no quiere hablar. Vamos a escuchar a Héroes del Silencio. No, a Enrique Bunbury, ya cuando se separó de Héroes. Y nada, tú lo conoces. El tío pesado este. Carlos, te dedicamos esta canción. Anda, que vaya cancecita que me has elegido, machote. Venga. Thank you. no puedo darte el corazón. Iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien. No dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras vuelva. Abandonar, ya no tiene sentido abandonar. Late el corazón. En fin, que como mola nuestra Anita cantando. En fin, que una de mis canciones preferidas, muy chula, la verdad. Bueno, vamos a hablar de virus. Sí, vamos a quitarnos los virus ya de encima, porque llevaban rondando aquí como 3 semanas. Casi tanto como Robert Redford. Sí, 3 semanas llevaban rondando, así que vamos a quitarnos. Que conste que nuestra amiga Marta, que resulta que ella es química de verdad, no como nosotros aficionados, dice que la primera cosa que voy a leer está ya mal, pero no me dijo en qué. O sea que vamos con curiosidades sobre los virus. Nada, 4 curiosidades muy virus, cortitas. Sí, y encima eso, que ya viene el verano, ya viene el buen tiempecito, la alegría, Ale, las piscinitas. ¿Y qué tiene que ver con los virus? Pues que nos quitamos los virus, ¿no? En verano tú te constipas normalmente, eso bueno, es en invierno. Hay bacterias. Bueno, los virus son la forma más simple y pequeña de materia viva. Muy bien. Tanto que algunos científicos consideran que no son materia viva, sino inorgánica. Un virus consiste en un núcleo de ADN o ARN, ya sabes, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Muy bien, con un muy revestimiento bien de proteínas. Muy un bien. Un virus puede sobrevivir por... No puede sobrevivir por... Así, sí puede sobrevivir por a sí ver, mismo. Un virus puede que hacer. ¿Qué puede hacer? Sobrevivir por puede sí mismo independientemente puede de una célula. Muy bien. Pero no puede reproducirse sin una célula a la que infectar. Ay. De verdad, la célula, no sé qué. Vamos a hablar de yo la paso, gripe. A mí dámelo ya la más gripe. Caído. Mascarita, una gripe mascarita que te vamos a dar. Venga, no, gripe no. Mira, porque el caso es que a mí me... ¿Y a mí qué me importa? No, justo, tú me tienes que cuidar, tú eres mi compi. ¿Aquí qué haces sin mí en la radio? Pues me quedaría con Goberto, que no da guerra. ¿Verdad? Juan Antonio está diciendo que no sería nadie, no sería nadie aquí. Pues Roberto me anima. Sí, Roberto, con lo que habla ya, vamos, veo que te iba a animar un montón. Igual es hijo, que tiene que tienes menos alegría que vamos. Eso le pasa no por como nosotros, eso, ¿verdad? Eso le pasa justo por salir contigo. No que... me toques la palma que me conozco. Madre mía, creo que hoy te deja, Roberto. En fin, el virus de la gripe mide aproximadamente 1000 átomos de diámetro. Pero no era tu novio. Yo le he traído aquí para... No, cariño, no. ¿No? Ah. Bueno, yo pensaba que a lo mejor... Yo lo intento contigo, pero pasas de mí. Algunas células pueden medir entre 100 o 1000 veces este tamaño, es decir, un millón de átomos. ¡Qué barbaridad! Sin embargo, me sobrepasa. El virus más grande, una curiosidad, el virus más grande es mayor que la célula más pequeña. Uh-huh. Otra curiosidad. Muy bien. Los virus son inmunes a los antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas que, una vez afectadas en el interior de la célula, proceden a matarla. Como los virus no son células, este método no suele funcionar con ellos. ¿Y entonces qué hacemos? Por eso no existe una medicina eficaz contra el resfriado y los medicamentos normalmente usados son analgésicos. Entonces leche calentita, y miel, ácido acetil salicílico y paracetamol. Y a la camita y se acabó, ¿no? Venga, la última curiosidad. Este virus me da miedo. El virus ébola. Me da miedo, ébola. Es muy contagioso y letal. ¿Qué ha pasado ahí con las músicas? Nada, un pequeño fallo. El virus ébola es muy contagioso y letal. Los síntomas aparecen 2 o 3 días tras el contagio. Fiebre alta, delirio, artritis severa, convulsiones y hemorragias por los orificios naturales. ¡Qué barbaridad! Bueno, ni pensarlo quiero, justo ni pensarlo, vamos. O sea que no me deja seguir, ¿no? Pues casi que no, porque es que miedo. ¿Con miedo, quién nos vamos? ¿Con Loquillo o con los trogloditas? Pues una mezcla de los dos. Además, un momento, se la dedico a Carmen. A Carmen y a Iris. No he podido, me pidieron Shakira, pero es que he tenido... Mejor. Carmen, Iris, lo sentimos mucho, pero mejor Loquillo. He tenido mucho lío con las canciones, pero bueno, os la dedico. Son una madre y una niña que vienen a mi biblio y, bueno, son las mejores usuarias de mi biblioteca. Pues para las mejores usuarias de la biblioteca de Azucaica. ¿Cómo es esta, Ana? Dedico una canción de una madre y una niña y nos trae la mataré de Loquillo. No, es que ya te he dicho que era Shakira, pero al final me he liado y no he podido coger Shakira, que creo que estaba el CD en la biblioteca. Pero no sé, nos trae el rompeolas. Ya, pero esas eran muy típicas, ¿no? Siempre quise... Ah, ya está, no. No, pero esta me gusta. Bueno, que me gusta más. Vale, ya está. Pero bueno, que os la dedico. Que es para una niña, pero la intención es lo que cuenta. Ya el próximo día lo preparo mejor. En fin, espero que no nos denuncien por machismo y malos tratos y cosas de esas. Es una obra de arte, Loquillo, la mataré. Yeah. En fin, que esperemos que Ana no trate igual a todas las niñas que van allá a la biblioteca. Ya me contará cómo se lo pasa. El inconsciente, el subconsciente o lo que sea que la ha traicionado. Que no son tan malos los niños, Ana. Que me gustan los niños, justo, de verdad, que me por gustan favor, los por niños. Favor. Entre el ordenador, que hace lo que le dé la gana hoy. Es que hoy ha sido un poco, entre que no me dejas hablar de Robert Redford en condiciones, que las curiosidades, me has traído unas curiosidades que te las saca de la manga así como tal cual. Y a Roberto, que le tienes ahí amañatado y atado a la silla de ruedas. Roberto, al pobre muchacho. El pobre, que es que no habla ni para atrás. Y ahora nos relajamos con... Pobre hombre. Chopin. Los años de vida que... Como dijimos que le llamamos Chope, Chopin, Chopin, Chopum, Chopón. Chope. A ver, que el otro día Marta nos hizo una gran observación, que es que... Empezamos muy fuerte y terminamos muy tranquilitos. Así que métete cañita, que vamos a hablar de Indiana Jones. ¡Ay, por fin terminaremos con Indiana Jones después de tanta historia! Bueno, con Chopin tampoco nos podemos poner como los locos a dar saltos. Además, encima vamos a desmentir una cosa que dijimos aquí. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Chopin? No. Hace dos o tres programas. No. Claro, como no hemos tenido programa en un tiempo, pues ya no te acuerdas. Pero aquí hablamos de Chopin y dijimos que murió. Bueno, murió. No claro. Jodas, sí. Que murió en París el 17 de octubre de 1849. O sea, que está muerto más que remuerto. Estábamos. No sé, no quedará nada, claro. Bueno, no sé. Que murió de tuberculosis. Pero no. ¿Tú creías? Estoy buscando dónde tienes la sintonía de Indiana Jones. ¿Tú crees? ¡Justo! ¡No está! La sintonía de Indiana Jones. Yo pensaba que habíamos terminado con Indiana Jones. Bueno, empezamos nosotros. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Es que hoy estamos fatal, bueno, ¿eh? Bueno, empieza a hablarme de tuberculosis. La preparación fatal. Pues... ¿La culpa de todo de quién es? Del cha-cha-cha. De Goberto, que no habla. La culpa fue del cha-cha-cha. El caso es que... Chopin, Chopin... ¿Me tienes ahí atado? Chopin no murió de tuberculosis, sino de fibrosis quística. Esta es la conclusión de un estudio que ha hecho el profesor... A ver, ¿no decías que no quedaban restos ya? Sí, pero habrá encontrado un poquillo, yo qué sé, el corazón un congelado poquillo, por ahí. Vale. El profesor Wojciech Cici, miembro de la facultad de la Universidad de Poznan, al este de Polonia. Claro. Y entonces este hombre se basa en la presencia de unos nódulos en el corazón de Chopin. Además, la fibrosis quística, si no lo sabías, es una de las una de las patologías genéticas más comunes en la población caucásica. Claro. Yo sabía que no lo sabías, entonces yo vengo aquí sí, y te tomo lo nota cuento. Para el próximo trivial. Como siempre te ganaré pues sí, y se enfadará claro, la gente. Este programa sirve, está muy bien, las curiosidades para el trivial. ¿Qué hora es? Dos de las hermanas de Chopin. Te lo digo porque mira, acaba de llegar el autobús. Todos los que nos quieran visitar el próximo miércoles a estas horas, que sepan que para el autobús a la puerta de la Casa de la Cultura. Onda Polígono Radio. Está muy bien, eso sí. Los que dicen, no puedo llegar hasta allí, pues te coges tu autobusito, haces uso del servicio público. No queremos hablar de nadie. Que no está mal. Porque, en fin, esta ciudad con los coches es una barbaridad, pero seguimos. Dos hermanas de Chopin sufrieron problemas de salud similares, por si tú no sabías. Y el profesor... Qué lástima, con lo guapas que eran. No tuve el gusto de conocerlas. El profesor Cici y sus colaboradores han analizado ahora el corazón, lo que te digo, que estaba congelado... El corazón del compositor. Se conoce que intentó tirarte los trastos y como vio que no, claro, se le quedó el corazón muy frío. Se le quedó partido. Claro, qué mujer más dura, ¿eh? ¿Verdad, Goberto? Que fue trasladado a Barcelona. A ver, el corazón del compositor, que es que nos perdemos. Ahora dices, ¿quién fue trasladado? Pues el corazón de Chopin fue trasladado... De él. Fue trasladado a Varsovia tras su muerte. Que hemos dicho que murió en París, que ya lo comentamos aquí cuando hablamos de Chopin. Y porque siempre Chopin quiso que este órgano permaneciese en la ciudad que le vio nacer. El hombre ahí muy sentimental, pues Claro, es que corazón. Es una costumbre de los polacos llevar su corazón al lugar de donde son. Por eso querían llevar el corazón de Carla Wojtyla. ¿Te lo estás inventando ahora mismo? No, ¿tú no te acuerdas que se querían llevar el corazón de Carla Wojtyla a Polonia cuando, también? Habemus Papa, estuve ausente, porque estuvimos con Habemus Papa, ¿cuánto? ¿15 días? Una barbaridad. No lo sé, pero yo el día que se murió salía por la puerta del trabajo y de pronto pongo la radio, se ha muerto, y yo, vaya. Yo solo me acuerdo de Habemus Papa. Pero bueno, este es otro tema. Que llegó un barrieto y lo primero que estaban poniendo es por quién doblar las campanas de Metallica. Este es otro tema. Que se han encontrado nódulos en el corazón de Chopin, ¿no? Quísticos. Sí, esto ya lo hemos dicho antes. Y el doctor Cicci y su equipo confían en que ahora sus conclusiones sean verdaderos gracias al material genético tomado del cuerpo de la hermana de Friedrich Chopin. Chopin. Emilia. Así que, bueno, la fibrosis quística y sus ramificaciones genéticas no fueron descubiertas hasta 1932. Es decir, 83 años después de la muerte del genial compositor. Pero pregúntame, curiosidades, dime. Este mal. ¿Cuántas hermanas tuvo Chopin? Este mal, es que eso no es el tema. Estamos hablando ahora con la fibrosis quística. De Chopin ya hablamos, no vamos a hablar lo que repetimos hace dos semanas. 925-23-26-05. Que este mal es causado por un gen. Una novia. Déjame, majacomana. Este mal es causado por un gen defectuoso que le indica al cuerpo que produzca un fluido anormalmente espeso y pegajoso. Imagínate ahí. Espeso, pegajoso. ¿De qué color? Como una especie de mucosidad ahí verde. Yo tengo un moco. Pues una cosa así. Nada más que se acumula en los pulmones y en el páncreas. Mm. O sea, imagínate, yo tengo un moco, lo saco poco a poco en los pulmones y en el páncreas. Y ocasiona infecciones pulmonares muy graves y graves problemas digestivos. Y entonces se cree que Chopin murió de fibrosis quística. Y vamos a otra cosa, ¿no? Mariposa, que me dejas aquí colgada cual pincho de tortilla. Ni cuñita ni una que hemos metido, porque están a hoy justo, que lo rompe. No, justo, ¿dónde vamos a ir ahora? Porque de verdad... Nos vamos al cine. Nos está saliendo un programa, por tu parte no, pero por la mía, absolutamente desastroso. Será cosa de Goberto. Será cosa ver, de... Yo no tengo la cabeza donde la tengo que tener, ¿quién te de manda verdad a traerte al novio aquí? Ay, de verdad. Pero novio, ¿qué novio? Ni qué novio, ni Goberto. Qué novio. Goberto. Roberto Massoso, ya le digo yo que tú y yo no me toquen las palmas, que me conozco, y él es Massoso. No me... Toque las palmas que me conozco. ¿No te sabes esa canción? No, no me pero... toque las palmas que me conozco. Madre me encanta, mía. Me encanta. ¿Qué me vas a contar? Vamos a hablar de spoilers. Vamos a contar spoilers de la película, la última spoilers? Película de Indiana Jones. Ah, se llama así. No, spoilers significa que te vamos a contar el argumento. Ah, vale, perdón, justo mi cultura magnánima. Magnánima. A ver, Anita, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Venga. ¿Tú qué harías si...? ¿Tú qué harías? ¿Qué harías tú quién? En un ataque preventivo de la... UCI. Eso es precisamente. Eso es precisamente. ¿Qué? Comienza la película y llegan los soviéticos. ¿Ah, sí? Mira. En el área 51. Como anillo al dedo. Meten un tiro a los de la puerta y ya están ¡pium! Dentro. Ya están ¡pium! Dentro. Ya están dentro del área 51. Ya es todo suyo. Ya estoy aquí. Y de todo lo que hay, pues solamente se quieren llevar una cosa, que es solo Indiana Jones sabe dónde está. ¿Por qué? Porque tira pólvora hacia arriba. ¿Qué cosa es? Un extraterrestre. ¿Un extraterrestre? Un extraterrestre. Justo, por favor. ¿Tú crees que existen los extraterrestres? Hay extraterrestres. Una cosa tan bonita como tú no puede ser este planeta. ¡Oy! ¡Un aplauso! Si es que no se puede tener un compañero de radio mejor, de no verdad. No seas pelota. Que le alegra una, no vamos, no seas pelota, vamos, si la queña me la tienes que pagar tú. Lo mierda, es verdad. Total, que sale Indy corriendo por encima de unas escaleras de estas de mano, ¿no? De estas que van con agujeritos con barras redonditas. Me las imagino ya. Pues va corriendo por encima de la escalera y directamente los soviéticos disparándole. Pero ¡pium, no pasa ¡pium, nada, ¡pium! Es Indy. Es Indy. Él no se cae. Justo, y además las balas dan en los peldaños. Eso siempre. Indy es Indy. Se escapa. y llega a una ciudad llena de dummies. ¿Crash test dummies? De esos. Una prueba nuclear, justo al lado del área 51. Curiosamente llega, ¿sabes cómo se da cuenta de que la ciudad no es de verdad? ¿Cómo? Porque va a dar el agua y no sale agua. ¡Hala! ¡Qué listo! ¿Y no podían haber cortado el grifo? Sobre todo cuando las teles estaban puestas. Justo antes de llover y todo eso. Cuando las teles estaban puestas y la nevera está llena de comida. Si no, pero porque, era comida extraterrestre, ¿no? Era para las bombas atómicas. Era jamón serrano. Cuando Indy se da cuenta que está la cuenta atrás y que le quedan 5 o 6 segundos para la bomba atómica, ¿dónde me meto? La nevera. Vacía la nevera de comida de verdad, aunque no haya agua. Comida de verdad, había leche, había huevos, La tira y se mete dentro. Claro, todo el mundo sabe que las neveras sobreviven al ataque nuclear. Claro, sí. Como las cucarachas. ¿Qué eran, las cucarachas o los escarabajos? Los escarabajos, lo mismo. No, las cucarachas yo creo que dicen que sobrevivirían a un ataque nuclear. Total, que uno se imagina que cuando llega el ataque nuclear, bueno, pues que estaría... Yo seguro. Que estaría, bueno, pues todo lleno de neveras. Pues no, solamente sobrevive la nevera de Indy. Hombre, de todo el pueblo. Faltaría más. Le hacen pruebecitas y el tío, bueno, está tan tranquilo, ¿no? O sea, él ha sobrevivido y no tiene nada, nada de nada. Continuamos, viene su niño a rescatarle. Evidentemente se meten en peleas, se sobrevive. ¿Un niño? ¿Qué niño? Su hijo. Ah, que sale en la película. Sí. Ah, ¿y de quién es la madre? Marion. Ah, ¿sí? Claro. Ah, qué gracia. Marion, que es la de la primera película, eso, ¿no? Es. Ah, pues sí, esa me gusta. Bueno, pues viene a rescatarle y bueno, pues les persigue los soviéticos. Ajá. Pues nada, casualmente... Y no vas a contar todo el argumento, ya está. No, le persiguen cosas que no cuadran, ¿no? Le persiguen los soviéticos y ellos van con la moto por medio del campus a 200 por hora. Esquivando gente, metiéndose en la biblioteca. Los sonidos especiales. Se meten en la biblioteca y los alumnos le preguntan... Me saludan. ¡Hola! Sí, los alumnos le preguntan mientras tanto al profesor Jones qué libros tienen que mirar. Ajá. Van esquivando, no atropellan a nadie. Los soviéticos también, evidentemente, van con el coche por las escaleras, tampoco atropellan a nadie, pues siempre le van persiguiendo hasta que se escapan. Evidentemente, se tiene que escapar. Es que siguiente incoherencia de la película. Es que si no, no hay película, justo. Siguiente incoherencia de la película. Incoherencia ni nada, es Indiana Jones. Se tiene que escapar, tiene que ser el. Se le ve muy viejo en la película. Sí. ¿Sí? Menos cuando le doblan. Siguiente incoherencia de la película. Cuando llega al cementerio a buscar los restos del español. ¿Por qué cojones siempre hay malos malotes? ¿Por qué resto de un español? De un conquistador. ¿Por qué siempre hay malos malotes, super malotes, esperando a Indiana Jones intentando cazarle? Indios de estos super malos. No hay nadie más que ellos. Claro, porque si no, ¿qué tipo de película sería? Justo si no, pues no tendría mucho argumento, la verdad. La mala. Pero esta ya han dicho que es la última, seguro. No sé. Ah, no. Hasta que se muere este hombre. La mala que lleva un sable. Evidentemente sabes que se va a pegar con alguien. Ah, que es una mala. El hijo de Indiana Jones. Es una ella mala. El hijo de Indiana Jones. ¿Qué se dijo? ¿Se llama el hijo de Indiana Jones? Junior. Junior 2. El hijo de Indy que dijo que hacía grima. Porque su padre era Sin Connery y luego... Vale. Que dijo que hacía grima. Evidentemente ya sabes con quién se va a pegar, ¿no? Me he perdido. A ver, siempre va con una espada. Ah, sí, sí. Y el hijo dijo que solo era bueno en la grima. Evidentemente, claro, ya sabes con quién se va a pegar. Madre, ¿no? O sea, la mala y el hijo. Muy bien. Es en medio de la selva. ¿Cómo se llama la película todo esto? Y los calaveras de cristal. Van en medio de la selva del Amazonas. Pero tú fuiste al cine y todo a verla. Sí, no me la he bajado todavía. Van en medio del Amazonas. Madre mía. El Amazonas, árboles. ¿Y por quién selva. Estaba doblada? Porque sé, árboles, selva y tal. Amazonas, ¿no? Sí. Bueno, no he estado nunca, me encantaría ir, pero una me carrera, lo dos coches paralelos, uno contra otro, dos jeeps a 120 por hora, y ellos pegándose con la espada. Tras, tras, tras, tras. Y no coge ni un bache. Ni un árbol, nada, se cruza. Nada, ni un mono que se cruza. Bueno, cuando el niño se cae, de pronto, no, le suben los monos para arriba y dice: ¡Anda! ¡Lianas! Y empieza a hacer Spiderman. Cogiendo las... Pero él sigue entonces, con su látigo y toda esta historia. El hijo. Entonces, el hijo. Es que todo el mundo ¿Y el sabe. Hijo qué indumentaria lleva? ¿Lleva algo característico como Indiana tupé. Lleva? A tupé. Tupé. Como Indiana lleva el gorro, lleva el látigo. Lleva tupé. Y casualmente, todo el mundo sabe que cuando vas por la selva, la mejor forma de transporte son las lianas.